Captura de actuación mejorada. Aunque la técnica existía, Avatar la llevó a un nuevo nivel. Utilizaron trajes y sistemas de marcadores más sofisticados para capturar el movimiento corporal de los actores.